El pasado 8 de diciembre de 2024, Saúl Arboleda, de 15 años, Steven Medina, de 11 años, y los hermanos Josué Arroyo, de 14 años, e Ismael Arroyo, de 15 años, jugaron por última vez al fútbol cerca del Mar del Sur, en Guayaquil. Ese día fueron detenidos por militares y desde entonces sus familias no tuvieron noticias de ellos hasta que sus cuerpos fueron hallados cerca de un cantón militar en Taura el 24 de diciembre. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, inicialmente señaló en una cadena nacional el 21 de diciembre que grupos delincuenciales estaban involucrados en la desaparición. Sin embargo, dos días después, el 23 de diciembre, la versión oficial cambió, alegando que los menores fueron detenidos por presuntamente estar robando a una mujer. Desde el inicio, las familias denunciaron la implicación militar en la desaparición de los menores. El 24 de diciembre, la jueza constitucional, Tania Lor, admitió el pedido de habeas corpus presentado por las familias y declaró la existencia de desaparición forzada. La jueza basó su decisión en los patrones que indican que los niños desaparecieron mientras estaban bajo custodia militar. Esto no es un caso aislado y vemos un claro patrón en la criminalización en Ecuador. Se trata de personas negras, de personas de clase trabajadora, de barrios empobrecidos. Hay un claro componente de racismo y, como veremos en el programa de hoy, de guerra contra los de abajo. ¿Quiénes son los delincuentes para el poder estatal? ¿De quién se sospecha constantemente? ¿Quiénes son el enemigo en el conflicto interno declarado por el gobierno de Daniel Noboa? Nosotras somos Susana Albarrán y Tatiana Romero, y esto es Entre el Nopal y el Olivo, el programa de feminismo antirracista del Salto Twitch. Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este primer programa de 2025, como estábamos comentando antes. Y bueno, pues lo abrimos con un tema, bueno, que veníamos ya pendiente desde principios de enero, pero bueno, hasta febrero no lo hemos podido comenzar. Y además también muy a posta de este fin de semana se realizan elecciones en el Ecuador. Y bueno, pues así está la situación, ¿no? Con este, a partir de este evento, pues muy doloroso, ¿no? Da mucha rabia, y bueno, hubo mucha rabia también desde el momento en que sucedió y que toda la gente, tanto aquí como internamente desde el Ecuador, pues hubo mucha respuesta, ¿no? De indignación. Sí. Y para eso tenemos a dos invitadas que yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, que desde el primer minuto me dijeron sí, claro que sí. Otras, ellas son Ana María Morales, que está ahora mismo desde Quito. Ana María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañeras? Un gusto enorme. Muchas gracias. Bienvenida, Ana María. Bien. Y nuestra queridísima compañera de activismo, militancia y de muchos otros espacios aquí en Madrid, ella de la diáspora, Mónica Bonaire. Moni, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenos días allá, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte. ¿Qué tal, queridas? Pues las presentamos un poquito. Sí, bueno, pues Ana María Morales es antropóloga feminista de Quito, es parte de La Laboratoria y la revista Amazonas, forma parte de la Asamblea Transfeminista de Quito también. Y Mónica Gortaire es militante feminista antirracista ecuatoriana, aquí residiendo en Madrid. Y bueno, pues en el programa de hoy vamos a ir intercalando algunas preguntas a las dos invitadas, como solemos hacer en todos los programas. Sobre todo porque siempre queremos que sea toda una conversación, una plática entre amigas y entre compañeras. Así que, como siempre, sentiros libres de intervenir también cuando queráis o también complementar los comentarios de las otras compañeras y reaccionar también, ¿no? Que siempre estamos abiertas ahí. Sí, bueno, como para ir abriendo, ¿no? Aunque ya planteamos las preguntas iniciales en esa breve intro que solemos dar, y además hemos puesto el vídeo cortesía de la jornada, del momento en el que detienen a estas criaturas. Pero bueno, voy a empezar a preguntarle a Ana María, para la gente que no esté muy contextualizada, ¿qué fue lo que sucedió con los cuatro de Guayaquil y en qué contexto se inserta? Uh-huh. Bien, sí, gracias, Tati. Es muy importante justo la pregunta para poder entender el contexto, ¿no es cierto? Porque lo que sucedió con los cuatro niños de Guayaquil, con Ismael, Nehemías, Josué y Steven, no es un caso aislado, no son los primeros niños ni adolescentes que desaparecen en operativos militares y con responsabilidad también de las Fuerzas Armadas. Entonces, es importante el contexto porque podríamos, claro, siempre cuando empiezas a ver para atrás o empiezas a hacer una genealogía, pueden haber muchos puntos de partida, pero lo que yo podría contar es que, bueno, en enero del 2024, Daniel Noboa, que acababa de asumir el año de presidencia por una transición presidencial que hubo, declaró conflicto armado interno, más o menos entre el 10 o el 11 de enero, con esta justificación que ya conocemos en algunos países que se ha dado, como México o como Colombia, con el justificativo de hacerle una guerra contra el narcotráfico y sobre todo también con el discurso de terminar con la presencia de grupos delictivos, de bandas, sobre todo vinculadas al narco. Esto no quiere decir que antes de enero del 2024 no existía ya una avanzada de la presencia militar. Desde luego que sí, en el 2021 vivimos la primera masacre carcelaria acá en el Ecuador. Entonces, como ven, tuvimos hechos violentos en el 2018. Entonces, como que el umbral de violencia de a poco ha ido avanzando, ha ido avanzando, ha ido avanzando. Y cuando hablo del umbral de violencia, no hablo específicamente o únicamente de violencia armada de grupos de pandillas o de bandas o de grupos vinculados al narco, sino también cómo va creciendo el umbral de violencia desde el Estado. Entonces, como repitiendo un poquito, ¿no es cierto? Tuvimos como algunas masacres carcelarias, ahí lo que podemos ver es una gran presencia de armamento, de nuevos actores que van llegando, ¿no es cierto?, al Ecuador, como Estados Unidos, con diferentes técnicas y presencias también militares. Hay un incremento importantísimo de la violencia en el país. En enero del año pasado, el presidente declara conflicto armado interno. Eso legitima la presencia, o sea, digamos, la militarización del país y sobre todo de barrios más empobrecidos y racializados, y habilita, ¿no?, como estos operativos militares donde sabemos que hay ya denuncias y reportes de algunas ejecuciones extrajudiciales y también de otros casos de desaparición forzada. Entonces, es como difícil, ¿no es cierto?, como resumir brevemente el contexto, pero creo que sí es importante ver como de dónde, cómo ha ido avanzando todo esto. Y ahí me parece que sí mencionaron algo clave, ¿no?, que es cómo esta guerra se legitima o se explica a través de la criminalización, y sobre todo la criminalización a adolescentes. Pues mira, a mí me gustaría justo preguntarle a Mónica, justo de lo que nos comenta Ana María, cómo se ha visto o cómo se vive desde la diáspora, pues la militarización, ¿no?, la creciente militarización del Ecuador, pues las masacres carcelarias, esta llamada guerra contra el narco y la desaparición de estos cuatro jóvenes chiquitos, vaya, chiquillos, básicamente. Sí, pues para que os hagáis una idea, este año 2025 en España cumplimos 25 años más o menos de la gran oleada migratoria de ecuatorianos y ecuatorianas a España, ¿no? Entonces, lo digo porque cuando nosotros vinimos, el que dejamos era otro país. O sea, yo vine mucho más pequeña, pero las personas que están aquí trabajando, la mayoría vinieron cuando Ecuador estaba atravesando nuestro particular corralito económico y vinimos de un Ecuador que, aunque estaba en una profunda crisis económica y no daba posibilidades de futuro a las personas que vivían allí, lo cierto es que era un país que Ana María me confirmará, era un país que tenía como la fama de ser de los pacíficos de América Latina, ¿no? O sea, dentro del contexto América Latina-Caribe, era uno de los países tranquilos, no teníamos grandes problemas de seguridad, sí, evidentemente había barrios concretos o zonas concretas evidentemente empobrecidas o más precarizadas donde la presencia policial era bastante salvaje o donde siempre se ha denunciado, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablando con compañeras de Esmeraldas, la desaparición del Estado en la provincia de Esmeraldas, que es la provincia afro de nuestro país, y la racialización siempre de los conflictos y esa guerra contra los pobres no es de ahora, no tampoco nos vamos a llamar engaño, es decir, pero sí es verdad que la situación no es la misma y para eso están las cifras. Yo soy un poco maniática de las cosas, siempre contextualizarlas con muchas cifras y para que os hagáis una idea, la tasa de homicidios en Ecuador ha pasado de 13,7 cada 100.000 habitantes en 2021, o sea que tampoco es una cosa loca, a este año ser 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Entonces, lo digo porque es real que ha habido exponencialmente se ha duplicado cada año conforme pasa, desde una fecha que ha señalado además Ana María, se duplica la tasa de homicidios violentos en Ecuador. La tasa de feminicidios también, que también es bastante heavy. Esas masacres a las que se refería Ana María son 14 masacres y han muerto desde 2019 600 personas en contexto de privación de libertad. No es ninguna tontería. Luego, si queréis, entramos en el tema de las cárceles, que me parece que es interesante como ahondar, porque es una de las causas estructurales de lo que está pasando. Pero respecto a lo que me preguntabais, para nosotros era un país y ha ido, conforme han ido pasando los años, pero sobre todo en los últimos 5 años, desde noviembre de 2019, justo antes de la pandemia, ha ido increciendo esa violencia, ¿no? Y sobre todo la presencia de los militares. Recuerdo la crisis que se dio en 2019, en otoño de 2019, cuando hubo un decreto, que ahora mismo no recuerdo, Ana María, si me ayudas con esto, un decreto que tenía que ver con la gasolina, que hizo que todas las personas que se iban a ver empobrecidas por este decreto de dejar las subvenciones a la gasolina, lo cual, transporte, bueno, ya os podéis imaginar, recogida de fruta, en fin, como que todo eso desestructura la economía del país, y bajaron a la capital, como hacen siempre, a luchar por los derechos de todos y todas. Y en ese momento ya se vio una diferencia cualitativa en lo que era la presencia policial en las calles pre-2019 a post-2019. De hecho, ya empezamos a ver que había entrenamiento militar a la Policía Nacional por parte de militares especializados que provenían de Israel. Y de hecho, las organizaciones de derechos humanos entonces ya lo denunciaron. Es decir, que ya no era la policía, esta policía más de andar por casa, de proteger lo local, la que estaba en las calles en 2019. En 2019 la que sale a la calle es una policía entrenada con tácticas militares, que aplica tácticas militares. Hay un reportaje espectacular de Europa Press de aquellos días, de noviembre de 2019, en el que ya se ve que la Policía Nacional no es la misma que nosotros dejamos hace 25 años, ¿no? Ni muchísimo menos. O sea, lo digo porque el contexto ha ido como, desde 2019 hacia arriba, ha sido exponencial la subida de la violencia. Entonces, ¿cómo se vive esto? Para responder a la pregunta, perdón, este pequeño contexto, lo digo porque es más distinto cuando la cosa es muy, digamos, como que se ha empeorado en muy pocos años, ¿no? Entonces, desde fuera se vive de una forma muy traumática porque no conocemos el país que está viviendo esto. Es decir, conocemos una parte, sí, evidentemente, y podemos hacernos una idea, sobre todo en la parte del análisis del racismo que cruza toda esta violencia, lo tenemos clarísimo, porque esto ha sido siempre igual. Pero la presencia de armas de fuego en las calles, el tener a la adolescencia armada en nuestro país a esos niveles, el tener guerras y narcoestado presente en todo el país y sobre todo en las provincias, ¿no?, como Guayaquil, Esmeraldas, Manta y toda esta zona, no es lo que nosotras, no es la idea de país que nosotras teníamos. Y desde la diáspora, esta forma de verlo a veces nos complejiza. Cuando hace una semana tuvimos un encuentro, nos complejiza el análisis, me refiero, hace una semana tuvimos un encuentro con compañeras aquí y la necesidad enorme era conectar con nuestras compañeras de allá, que menos mal pudimos conectar con Esmeraldas y con Mujeres de Frente, porque si no, no teníamos contexto, es que había cosas que realmente se nos escapaban porque no era el país que dejamos. Entonces, para responderos, se vive complejo, difícil, con sensación de dolor, de mucha rabia y de no saber bien cómo poder actuar más allá de lo que nos permite la democracia, entre comillas, que es votar este domingo por el menos malo de todos los candidatos. Sí, yo creo que además ahí en que como todo es violentamente muy rápido, también hay una dificultad, yo sí he sentido, capaz soy menos que antes, pero como en el nombrar, ¿no? Entonces ahí como las compas de México, Raquel y Dawn también hablaban justo cuando el año pasado hablábamos mucho de cuando empezó todo este tema del conflicto armado interno, de lo que ustedes decían, ¿no? Como esta guerra contra el pueblo. Y en medio de todo eso, ellas decían, hay un término que para nosotros resultó súper clave, que era como lo de la opacidad. Entonces, como pasan tantas cosas, actos muy, muy violentos de dimensionar en su forma, que también dificulta como la manera en ir como de a poco dimensionando verdaderamente todo lo que está pasando. O sea, porque la noción que estás diciendo, ¿no es cierto?, de ver el Ecuador desde a la distancia, a veces también pasa parecido acá en el sentido de asimilar todo lo que tan violentamente rápido va aconteciendo. Sí, y de ahí como en la parte genealógica creo que me parece súper clave lo que mencionabas de las movilizaciones, ¿no? Porque en el 2019 una gran movilización, y de ahí hubo otra en el 2022, que fueron más o menos 16, 17 días de paro nacional. Y eso en el Ecuador, como en el 2019 y en el 2022, implica una movilización popular, nacional, liderada por la CONAIE, que es el movimiento indígena, pero donde son parte muchos sectores populares. Y lo que sucede es que, bueno, se hacen movilizaciones y paros en los territorios locales, pero llegan grandes cantidades de personas a Quito, y la sociedad civil, digamos, logra sostener un paro de 16, 17 días. Entonces, sí representa como un movimiento importantísimo que ahora sí claramente se ve afectado por la militarización y por el miedo y el terror que provoca la violencia. Y que a veces es tan difícil porque dices, el Estado, bueno, es claro identificar cuando vemos, como en el video, militares uniformados, secuestrando, desapareciendo niños, pero de ahí todo lo que pasa paralelamente, ¿no es cierto?, de quiénes son las personas que están armando a los chicos, a los adolescentes, tenemos muchos adolescentes armados desde los 10 años más o menos, pero ¿quiénes arman? ¿De dónde vienen las armas? Claro. Porque llega un punto que es muy difícil como de seguir escalando y de interpretar y de decir, es una banda, es solo una, no solo, ¿no?, pero toda la responsabilidad viene de una banda, o hay fuerzas paraestatales, quienes están enriqueciendo de toda esta economía, además, ¿no es cierto?, que circula paralelamente, más allá del narcotráfico, porque, claro, es siempre combatimos mucho la narrativa que reduce todo al narco, cuando en realidad hay una planificación económica, hay intervenciones extranjeras, hay una agenda estatal. Entonces, claro, es como ir desenredando un poco sí. Todo eso. Sí, en México siempre decimos que ya no nos sirve, por ejemplo, términos como narcoestado, ¿no? Porque es que no solo ya el narco quien está ahí, o sea, hay un equilibrio de fuerzas entre efectivamente el narco, las oligarquías locales que se basan del narco para poner proyectos empresariales en según qué sitios, el gobierno, ¿no? O sea, ya no nos sirve hablar de narcoestado. Y en ese sentido, vemos también la reproducción en México con la Guardia Nacional, ¿no? De estos discursos securitistas, ¿no? De esto es por la seguridad de la ciudadanía, esta guerra contra las drogas en realidad es para que nuestros ciudadanos estén más seguros. ¿Pero qué hay debajo de todos estos discursos securitistas? Bueno, yo diría que lo que hay, y añadiendo a lo que decía Ana María, también por contextualizar, es decir, esta guerra contra los pobres, que tiene color, raza y género en nuestros países, y que, como decía antes, está muy relacionada también con el empobrecimiento de los barrios y el aumento de la delincuencia, pero también el trasvase, ¿no?, de esa delincuencia o de ese Sí, de esos delitos, ¿no? Como de un lugar como hacia otro, ¿no? Porque es curioso, han bajado en Ecuador, por ejemplo, cuando ves las tasas, ¿no? de delincuencia, han bajado los delitos que antes eran como más frecuentes, robos, un carro, bueno, un móvil, estas cosas, ¿no? O te robo la casa, o, en fin, robos de cuestiones más materiales, ¿no? Y todas esas personas que estaban en ese espectro se han desplazado a otro tipo de prácticas más típicas como del sicariato, el narco, las extorsiones y todas estas cosas. Y ese trasvase, digamos, no es una casualidad, ese trasvase está planificado y está como responde a la estructura de cómo se está moviendo la delincuencia en nuestro país, ¿no? En este momento que hay. O sea, estas fuerzas paraestatales que comentábamos son pandillas, narcos, sicariatos y otro tipo de corporaciones armadas, digamos, que en este momento están operando en Ecuador. Entonces, para analizarlo tenemos que tener como por un lado eso, por otro lado el tema de la llegada masiva de armas, que solo por poner por ejemplo, ¿no? que en México ya han sacado estudios y se ha demostrado, ¿no? Como decía vuestra presidenta ayer en un video, que provienen del ejército norteamericano esas armas, ¿no? Que en México está como ya contado. Nosotras no hemos podido contar eso, no tenemos estudios que yo pueda citar, lo he estado buscando, ¿eh? Porque claro, quería traer las cifras de cuántas armas son del ejército, pero no lo he encontrado, pero sí que es verdad que no son armas que vienen sin más solamente de digamos, que no seamos ingenuas, que las armas salen de donde salen. Y entonces, esas armas que están llegando a la calle y no llegan a cualquier parte, ¿no? O sea, no llegan a cualquier parte, llegan a ciertos barrios y a cierta muchachada, a ciertas infancias y adolescencias. Porque hay una cosa que también me gustaría como introducir en el debate, que es este tema de, digamos, no tener como una posición ingenua y maniqueísta respecto al análisis de lo que ha pasado con estos muchachos. Evidentemente hay, por falta de educación, por falta de presencia del Estado, por falta de servicios sociales, por falta de empleo, por falta de toda la estructura del Estado, evidentemente hay muchos muchachos y muchachas ecuatorianos y ecuatorianas, jovenzuelos que están accediendo a armas muy jóvenes y están siendo extorsionados para meterse y cometer delitos. Y eso evidentemente sube las tasas de delincuencia, acaban en la cárcel muy jóvenes, otros acaban muertos, pero otros acaban también desaparecidos. Lo digo porque en Ecuador está ahora mismo ese debate, relato en las redes sociales respecto a, no eran angelitos, ¿no? En plan, estos niños, que es muy heavy también tener que decirlo así, pero estos niños no eran angelitos y se escudan en el tema de que hay cifras que evidentemente ha aumentado la delincuencia entre los chavales. Y es como, no, evidentemente no eran angelitos, pero es que estos chavales no están armados por casualidad ni van ellos solos a súper a comprarse un arma. Estos chavales están armados por adultos que planifican armar a estos muchachos y distribuyen estas armas en los barrios. Lo digo porque las compañeras de Mujeres de Frente y las compañeras de Esmeraldas insistieron mucho en no caer en estos discursos como buenistas, ¿no? Respecto a las adolescencias, porque eso además les desprotege y les quita acción política, agencia política. Estos niños y niñas están absolutamente desprotegidos del Estado y es el Estado el que se tiene que hacer responsable de lo que está pasando en los barrios. Y es la desaparición del Estado lo que hace que estos chavales acaben en este tipo de prácticas, ¿no? Y metidos en bandas o en espacios de delincuencia, o que no les quede más remedio, este clásico, ¿no? De delinquir para poder vivir, o que ese sea el ambiente con el que crecen en sus barrios. Pero es que no hay que quitarle responsabilidad al Estado y no hay que quitar esto de la realidad, porque lamentablemente luego estos chavales acaban en la cárcel y es muy probable que no salgan del círculo de violencia nunca. Y eso es responsabilidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y aquí nosotras también estamos fallando. No es una cuestión solamente del análisis, digamos, como de, lo digo por lo que decías tú, Ana María, ¿no? De caer, no caer en el análisis de polis buenos, militares buenos que están sacando a los narcos de la calle, este análisis tan, no sé cómo llamarlo, pero es que me parece como muy superficial y que no entra en lo grave de la situación, y además no entra en lo salvaje del discurso que es este securitista que están poniendo en los medios de comunicación solamente de la seguridad, ¿no? Y de la protección de la seguridad de unos cuantos. Esto nos lleva a pensar en una cosa. Podemos violentar los derechos humanos de unos cuantos, para proteger los derechos humanos o el bienestar o los privilegios de otros a los que sí merece proteger su seguridad. Entonces no pasa nada con los derechos humanos de los chavales, ¿no? Y el derecho a la vida, a la seguridad y a la protección de estos chavales que viven en los barrios empobrecidos y que son, y que son, y que son negros, ¿no? Y afrodescendientes o de pueblos indígenas. No, esto no. No pasa nada con sus derechos humanos mientras protejamos los derechos humanos de esta mayoría que vive en las ciudades, ¿no? Eso me parece como que no tenemos que caer en esos discursos tan facilones securitistas, porque entonces no podemos entrar en el discurso de la defensa de derechos humanos, que creo que ahora más que nunca en Ecuador es fundamental. Totalmente. Y además ahí hay algo clave que es, bueno, cuando yo les comentaba que se declaró, ¿no es cierto?, el conflicto armado interno el año pasado, en enero, pasa un hecho como muy puntual, que es la intervención de adolescentes en un canal de televisión, y todo eso se transmite en vivo, y son como, ha habido como mediáticamente también como mucho trabajo para mostrar, ¿no es cierto?, a los adolescentes, sobre todo a los adolescentes afrodescendientes, como criminales, como enemigos internos, como responsables inclusive de toda la violencia que estamos atravesando, y de plano ir legitimando justo lo que iban comentando. Entonces, sí creo que es vital ponerles a ellos en el centro. Nosotros, yo siempre digo, sentimos que estamos perdiendo, o ya estamos perdiendo más de una generación de adolescentes asesinados por toda la violencia armada. Y también, o sea, ponerles en el centro en su autonomía, en su defensa, en la responsabilidad, ¿no es cierto?, que también estaban mencionando. Y también en cómo ellos están luchando contra todo esto, ¿no? Porque a veces se les ve como únicamente capaz, inclusive como víctimas, pero también hay toda una agencia y todo un trabajo que ellos están haciendo para poder estar, para poder salir, y si estar, estar en qué condiciones, ¿no? Pero es así de expansivo, digamos, el impacto. No estoy exagerando de decir que hay barrios que la mayoría de los adolescentes están armados, que muchos han sido asesinados, y que ellos también, importante tener presente, como que están luchando también, y ponerles a ellos en el centro y no responsabilizarles de lo que está sucediendo, porque es muy fácil como llegar a ese punto, ¿no? O sea, mediáticamente sí, pero yo digo también entre nosotras como eso es un tema importante. Bueno, sobre esto lo que decía, ¿no? Es que yo te he escuchado en otros espacios, Ana María, poner siempre como el punto en cómo se está haciendo una construcción racializada de la masculinidad. O sea, ¿qué papel juega en todo esto, no? No, totalmente. Es un poco siguiendo la imagen que yo trataba de retratar antes, ¿no? De mediáticamente cómo se posicionan los adolescentes como criminales, y cómo se legitima inclusive mediáticamente su asesinato. Y en toda esa construcción de masculinidad, lo que nosotras hemos podido ver es cómo el impacto llega mucho más allá del asesinato. O sea, claro, hay un impacto que es letal, ¿no es cierto?, que es la pérdida y el asesinato. Graciela mencionaba, pero igual el cómo ha incrementado, es como dicen que es como el homicidio es la principal causa de muerte en el Ecuador para niños y adolescentes, y ha incrementado como un 640% de una cifra la UNICEF el año pasado. Este año seguramente va a ser más alto. Y digamos que hay una afectación subjetiva también muy, muy grande. Yo trabajo mucho con adolescentes y vemos cómo también impacta, o sea, cómo impacta todo el estereotipo y toda la criminalización en ellos internamente. Y es una lucha interna que también deben dar. O sea, como sentir, como la sociedad está apuntando, y cuando te está apuntando, no solo te está apuntando con un arma, sino que también está diciendo que eres delincuente. Entonces, ahí hay una deshumanización brutal con la que todos los adolescentes que vienen, sobre todo de estos contextos, combaten permanentemente internamente, ¿no? En sus contextos familiares, también comunitarios que existen, pero es algo que también está ahí muy, muy, muy presente. Y además, incluso... Perdón. Dale, Moni. Dale. Y aquí incluso también es traspasa cuestiones que, además, no olvidemos que estamos hablando de niños. Estamos hablando de chavales menores, niños que tienen 14, 13, 11, ¿no? Como los cuatro de Guayaquil. Son niños que, además, están en ese momento en el que tienen que empezar a mostrarse, ¿no?, frente a sus iguales y a sus pares también en los barrios y tener como su espacio. Y incluso se criminaliza su estética. O sea, pensemos, de verdad, por favor, o sea, las personas que nos están escuchando, sobre todo las personas de aquí que nos están escuchando, para que lo entiendan, es como si una forma de vestir y una forma de estar, que de hecho pasa, ¿no? Pero bueno, ahí se exponencialmente, una forma de vestir y una forma de estar en el espacio público, como por ejemplo llevar unos tatuajes, un tipo de gorras, un tipo de pantalones, una estética concreta con 13, 14, 15, 16 años, no es que sea que te mire mal una vecina del barrio y diga, madre mía, qué pinta lleva esos chavales, no. Es que directamente puedes acabar en la camioneta de un militar que te va a desaparecer, torturar y asesinar impunemente a cargo del Estado con dinero público que pagamos todas nuestros impuestos, aquí y allá. Entonces, eso es lo verdaderamente salvaje de la situación que acaba de pasar, que son criaturas, niños y niñas, pero sobre todo niños, y en este caso también niños afrodescendientes y de pueblos indígenas, que acaban criminalizados simplemente por estar en la calle. Las compañeras de Esmeraldas nos contaban una cosa que es súper dolorosa. Decían que parte de las estrategias de supervivencia es, y parte además de este maltrato, ¿no?, porque esto no deja de ser un Estado macho maltratador que destroza a su propio pueblo, ¿no? Parte de este maltrato es que te dé miedo estar en la calle, y las estrategias de supervivencia que hacen las mamás y que hacen los familiares y las comunidades allí, porque todo se mueve a nivel comunitario, que es que en cuanto ven militares llegar a las alrededores ya de los barrios, empiezan a dar los avisos para que avisen a la chavalería y sobre todo se fijen si se llevan alguno y persigan el camión, y nos contaban que así han evitado que desaparezcan algunos niños que ya se los estaban llevando, sacándolos de canchas de fútbol, de jugar en la calle, de estar bailando, tocando música o haciendo cosas en la calle en grupos, porque en Ecuador todavía se juega en la calle y la juventud y la niñez crece en la calle. Y es maltrato también, y es muy violento, extremadamente violento, que cada vez más esas calles tengan como esta sensación de peligro y no sean un espacio seguro cuando lo han sido siempre para construir comunidad, ¿no? O sea, yo creo que en eso, Ana María, en el tema de las estrategias, me parece que es importante cómo esto está siendo súper violento para la comunidad, para nuestras compañeras y compañeros que viven allá. O sea, es violento como el día a día, el cotidiano. No solamente que te corten la luz y el agua así, sorpresivamente, y te dejen sin estrategias de supervivencia diaria y de sostenimiento de los cuidados, sino también esto. Sí, y ahí, claro, y es algo que no mencionamos cuando decíamos todo el contexto, y creo que es muy importante para poder entender mejor la política estatal. Y es que, miren, cuando pasaron estas movilizaciones, la que mencionaba Graciela, 2019, gasolina, tuvimos otra en el 2022, teníamos el Fondo Monetario que estaba diciendo desde hace más de 2 años que tenía que subir el IVA al 15%. Empezó la declaratoria del conflicto armado interno y tuvimos una bajada de políticas económicas muy acelerada también, por la que se paralizó el país 2 veces y se logró parar. Y después de esto se bajan estas políticas económicas, y eso también es parte del quiebre que tiene el Ecuador. O sea, tenemos miles de miles de miles de familias, de chicos solos, solas, que están migrando a Estados Unidos por un tramo peligrosísimo que es el Darién. Atraviesan 6-7 países caminando, y ahora se están enfrentando además a la política de Trump. Entonces también es muy difícil, ¿no es cierto?, como de tratar de juntar todas las piezas del rompecabezas, pero eso es como todo lo que está alrededor. Entonces, y ahí también se dimensiona el impacto que tiene, justo lo que dice Graciela, el terror en todos nosotros, en el agotamiento emocional que tenemos, en el miedo que produce la militarización y poder organizarse, además de que la crisis económica también tiene ahí un rol importante en cuanto a la capacidad de poder hacer. Y digamos que, bueno, la parte linda, ¿no?, como positiva, y que creo que fue muy potente, es que en todo ese contexto, cuando encontraron los cuerpos de los 4 niños de Guayaquil, a su entierro asistieron más de 1,000 personas. Y yo creo que eso también fue, o sea, este caso fue como, como muy sostenido colectivamente. Y eso también habla, ¿no?, de la capacidad de tejidos que resurgen, que también están presentes y se activan y están sosteniendo también inclusive todos estos momentos, porque después de este caso se activaron muchas cosas, o sea, un acompañamiento de organizaciones de base, de barrio, de ahí se presentó el caso a la CIDH, a la Comisión del Niño, o sea, como que se activaron muchas alertas, porque sabíamos que no son, además, los cuatro, pero también que son muchos adolescentes más. Esta semana se acaba de reportar un caso nuevo en el Guasmo en Guayaquil, entonces sí. es sistemático, ¿no? Es una política de Estado. Sí, justamente nuestra siguiente pregunta era preguntar también por esas grietas, ¿no? Por esas resistencias también y esas posibilidades de, bueno, pues ante un hecho tan violento, tan terrible, ¿cómo al final la misma sociedad en gran medida comunitaria como la vuestra está ahí, ¿no? Y lo pregunto también por dónde están las resistencias también ahora que se está planteando pues una jornada electoral, ¿no? ¿Hay visos por ahí? ¿Qué nos espera, digamos, este fin de semana? ¿Por dónde van los tiros? O sea, el panorama no sé si es tan alentador, así sinceramente no lo sé, pero pasa que la agenda securitista está muy impregnada, a pesar de todo lo que hemos hablado, tiene una legitimidad muy importante, entonces no es algo que yo creo que se ha movido de lugar, sino que tiene una presencia en la agenda de Noboa claramente, en la Revolución Ciudadana, a su manera, pero también está presente. Y bueno, para este año también está de candidato por Pachacútic Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE. Y eso también, claro, marca como la importancia de su candidatura por lo que representa. Sí. Pero también, digamos, no hablando de la candidatura de Leonidas Issa, sino como en general, yo siento que está todo como tan atravesado que a veces se hace difícil también como pensar en un cambio, ¿no? O sea, que las elecciones vayan a representar un cambio. Claramente si existe la posibilidad de que llegue otros líderes, sí, pero Noboa tiene un alcance y una aceptación todavía muy, muy importante en el país. Sí. Sí. Aquí mencionar que las compañeras de Mujeres de Frente citaron un estudio que además lo podéis encontrar en las redes, en Mujeres de Frente y en los perfiles de las colectivas de allá de Ecuador, que el presidente Noboa tenía troll center, ¿no?, de generación a través de redes sociales de discurso de odio. Esto es algo que hemos comentado muchas veces aquí, el tema de los discursos de odio y de la generación, ¿no?, a través de inteligencia artificial, ¿no?, y de automatismo de estos discursos de odio en las redes sociales para que inunden el discurso, ¿no?, y todo parezca mucho más de lo que es y se instale un tipo de discurso, en este caso, como esta guerra contra los pobres, ¿no? La racialización, justificar la racialización de las redadas y de la presencia militar en las calles en según qué barrios y no en otros y todo esto, ¿no? Justificar todo este relato lo hacen a través, pues eso, de la inteligencia artificial y de estos troll center que tienen en el país. Lo digo porque es importante, porque a la hora de analizarlo no pensar que es que la sociedad ecuatoriana, como ninguna, pero vamos, que la sociedad ecuatoriana menos, es digamos como que bueno, como que se ha ido atendido hacia la derecha, así por casualidad, o que de pronto nos hemos vuelto todos locos. No es así, es decir, somos víctimas de una forma de hacer política que está implantada en todo el mundo, que es a través de las redes sociales, delimitando y instalando el fascismo en este momento, además, ¿no?, en la cabeza y en el disco duro de todos nosotros y nosotras, casi de manera automática. Por eso es tan difícil lo que decía Ana María, instalar cualquier tipo de discurso o debate en, digamos, que analice las cosas de una manera un poco más profunda, cuando estás en esta política de entre fascismo y todo lo demás que no sabemos lo que es, ¿no? Pero es complicado y por eso en estas elecciones la alternativa no es fácil, ¿no? Una de las preguntas que se van a hacer en los debates presidenciales, y me confirmas, Ana María, es si quieren rebajar la edad penal a 12 años en nuestro país. Eso es una pregunta que van a hacer a los candidatos presidenciales. O sea, lo digo porque ya que exista la pregunta, me parece muy fuerte. Ya no pasará cómo va a ser la respuesta de los candidatos, pero que en un debate presidencial de las elecciones que hay este domingo en mi país, una de las preguntas sea si rebajamos la edad penal a 12 años. Claro. Bueno, este es el país que tenemos y este es el panorama electoral. Y estas son las preguntas que van a recibir los candidatos. Sí, en el debate anterior, muchas de las respuestas como solución, ¿no es cierto?, estaban vinculadas a construir más cárceles, pena de muerte, bajar la edad, encarcelamiento masivo. Entonces, es claramente como todo, es como es clave ver como todo ese circuito, ¿no? Como que no existe una frontera entre la cárcel y la periferia y como todo hay un entramado también muy bien pensado. Inclusive está en técnicas, como decía Graciela, de operación. Sí. Se nos va acabando el tiempo, Mónica y Ana María. Siempre nos pasa esto, siempre. Somos un poco ambiciosas, pero bueno, traemos los temas al programa que al final nos parece que hay que, de los que hay que hablar, ¿no? Uh-huh. Y siempre podríamos hacer muchos programas de los temas y con las compañeras que traemos. Pero bueno, ya saben que también las vidas que tenemos son las vidas que tenemos. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando esto, pero sí que antes de cerrar me gustaría traer aquí una cita de Rita Segato, que hace poco ha recuperado también nuestra querida compañera Lucy Caballero para decir que Milei lo que quiere es matar de hambre a Argentina, ¿no? Que se refiere a la pedagogía de la crueldad, ¿no? Que es lo que está sucediendo, me parece, en muchos lugares de nuestra Via Yala, ¿no? Y Rita dice, llamo pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En ese sentido, estas pedagogías enseñan algo que va mucho más allá del matar. Enseñan a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. Bueno, me parecía que era importante como traer esto porque estas pedagogías de la crueldad, ¿no? Ahora mismo creo que son lo que está en todos estos laboratorios en nuestra Via Yala, ¿no? Y cómo están amenazando nuestras vidas, pues, en lo más cotidiano, ¿no? Y cebándose mucho en los jóvenes, ¿no? Aquí, o sea, lo de Ecuador. Sí, sí, en comunidades, ¿no?, racializadas, empobrecidas, no, nada es casual. Entonces, bueno, pues... Último minuto para cada una. Mónica, Ana María, ¿quién quiere empezar? Empiezo yo para que cierre Ana María, así todo bonito. Ana María, un abrazo muy fuerte allá, de verdad, y mucha fuerza, mucho ánimo, muchísimo amor. Nada, simplemente comentarles que nos estamos organizando, la diáspora ecuatoriana antirracista, además con una profunda visión antirracista, diría un antirracismo radical y practicante. Nos estamos organizando en Madrid, lo digo también como llamamiento para los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan, y un parte de nuestra forma de resistir y parte de nuestra forma de luchar es no olvidar, y por eso pedirles a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando y compañeres que no se olviden de los nombres de los cuatro de Guayaquil, porque estos cuatro, da igual que sean solo estos cuatro o sean otros muchos más que han pasado o que están ahora o que pueden pasar, ¿no? Pero ellos simbolizan algo y para nosotros hay un antes y un después y es importante hacer esta memoria que es parte de cómo hacemos la resistencia, además estando tan lejos, a 8.000 kilómetros de nuestro país, ¿no? Entonces, Ismael, Josué, Nehemías y Steven, no nos olvidemos de esos nombres y nada, creo que la mejor manera de despedirse es esa, ¿no? Organizarse. Y agradecer muchísimo a las compañeras que siempre nos dan voz para estas cosas y para conversar y conectarnos y bueno, y reflexionar un poco sobre lo que está pasando en nuestros países. No, yo también les agradezco enormemente por el espacio, porque también parte de, del impacto de todo esto es como, es desolador también. Entonces, ante esa desolación, poder tener ecos y poder tener espacios para nombrar, para denunciar y para crear más complicidad, se vuelve vital para nosotros, para que no dejemos de compartir, no dejemos de denunciar, no dejemos, bueno, de articular, así sea, bueno, transnacionalmente de plano. Y eso, la complicidad transfronteriza fortalecida, unida, cómplice. Así que sí, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a vosotras, compañeras, también todo el ánimo. Y bueno, estamos en lo que sea posible sostener también esas preocupaciones, pero también esas pequeñas luchas que podemos llevar juntas y que a lo mejor juntas siempre será mejor. Sí, muchísimas gracias por venir, compañeras. Gracias. Ya saben que este siempre es su espacio, así que siempre son bienvenidas. Y gracias por su tiempo y sobre todo gracias por la generosidad al compartir con nosotras pues cosas que verdaderamente son muy desgarradoras, ¿no? Sí, entonces, sí. Muchísimas gracias y seguimos tejiendo, vinculadas en la lucha, y abrazo muy, muy fuerte, muy fuerte. Hasta luego, gracias. Pues vaya, ¿no? Vaya. Es duro. Es muy duro. Sí, ha sido duro, sí. Escuchar, bueno, con esa profundidad también, pero también con esa con la vivencia, ¿no? Con, sí. No estamos teorizando ni nada, sino que sí. Nos están contando todo realmente lo que está tejiéndose en el Ecuador, en ese sentido, ¿no? De, total, totalmente. De lo que está viviendo ahora ese país. Sí. Y bueno, pues bueno, vamos cerrando ya. ¿Qué programón nos hemos aventado ¿Qué hoy, programón? La verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y un bizcocho y cada quien para su casa. Cada quien para su casa. Muchísimas gracias por vernos, por sintonizarnos, por estar aquí esta hora y media. Suscribirse al Salto, estar atentas y sobre todo estar organizadas, eso siempre por delante, sí. Estar organizadas en el barrio, en la escuela, ahora sí que en la escuela, en la oficina, en el trabajo, donde sea, lo único que nos va a sacar de todas estas narrativas de odio y miedo es la autoorganización colectiva. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.